Bien, un poco para los que recién se enganchan, les contamos, recién pasó Luz Brusa, militante de acá del barrio, histórica, hace 20 años que trabaja desde la parroquia, contando un poco qué acciones desarrollan dentro de Acción Católica Santa Elena y cómo se pueden acercar a participar, cuál es un poco el fin, la misión de la organización. ¿Por qué la sacamos al aire? Porque en la columna educativa dijimos que vamos a empezar a tomar algunos testimonios de aquellas personas que están trabajando no solamente en la cuestión escolarizante, ¿sí? A eso, con eso me refiero a docentes universitarios, directoras, profesores y demás, sino también aquellas organizaciones que de algún modo contribuyen a la educación que está denominada dentro del marco de lo no formal. ¿Por qué no formal? Porque no te egresás con ningún título, digamos. Así que hoy pasó Luz Brusa, la semana siguiente la próxima columna vamos a estar conversando con gente de políticas socioeducativas, con CAJ, CAI y demás programas, bueno, pero eso ya es agua de otro arroyo. Para la segunda parte es un poco más disruptiva, traigo algunas ideas para que discutamos en relación a la revolución educativa. ¿Sí? Revolución educativa. Revolución educativa, ¿por qué? Fue uno de los eslogans que durante la campaña el presidente Mauricio Macri, a través de el que era en su momento ministro de Educación de la provincia, Ciudad de Buenos Aires, Bullrich, decían, ¿no? Como diciendo, vamos a hacer una revolución educativa orientada hacia una nueva sociedad basada en el conocimiento. Y que sea este conocimiento sea de calidad. Ya hemos discutido el año pasado varios de estos conceptos que tienen que ver con calidad. Pero ya empezamos también a ver los primeros pasitos de esta revolución educativa. Algunos pasos que podemos llegar a considerar o no, pasos en falso, ¿no? Como prácticamente pasa a ser alguna constante con varias medidas que desarrollan. ¿Por qué digo pasos en falsos? A ver, uno supone que esta revolución es para mejorar, ¿no? Uno pensaría del sentido común, con una buena fe, por decirlo así, que vienen a cambiar aquellas cosas que estaban mal y posicionarse en las cosas que estaban bien para mejorarlas, profundizarlas y demás. En ese sentido, tenemos algunos problemitas ya. ¿Agarro lápiz y papel? Agarra lápiz y papel. Empezá a anotar. Ya lo agarré. A ver, ahí está. Primera cuestión. La designación de funcionarios con poca experiencia educativa en áreas centrales del Ministerio de Educación de la Nación. Sí. No nos olvidemos que querían designar secretario de Política Socioeducativa Juan Cruz Ávila. Bueno, en lugar de ese, ¿saben a quién trajeron? Estoy preparado. Estoy preparado. Bien. A un CIO. Ex CIO. Uno puede llegar a suponer de una organización con experiencia en educación, por lo menos. No sé, digo, porque... No una escuela privada, no sé, una universidad. No, es un éxito de Phyllis Morrill. Bien. Sí, escuchó bien. De la tabacalera internacional, Phyllis Morrill vivió muchos años en Suecia. El nombre es, hablando en inglés, ¿no? Ezequiel Christie Newbery. ¿Sí? Es un éxito de Jorge Newbery, de Phyllis Morrill. Independientemente de eso, es que no tiene una titulación preparada para estar al cargo de la Subsecretaría de Política Socioeducativa. Haceme un paréntesis y contame a mí, a los que nos están escuchando, qué función tiene que cumplir el encargado de las políticas socioeducativas a nivel país. A ver, dentro de lo que es el programa de políticas socioeducativas, vos tenés CAJ y CAI, que es estas dos políticas que mencionábamos recién, que son... políticas públicas que se desarrollan en escuelas primarias y en escuelas secundarias de todo el país. De todo el país. Y el nivel inicial también, los CAI. No, sí, pero los CAI que pertenecen a políticas socioeducativas son los CAI que trabajan en la escuela primaria, que son centros de actividades femeniles. Los que mencionás vos, que también están acá en Luján, dependen de la provincia de Buenos Aires. Es verdad, perdón. Esa como la primera gran cuestión. ¿Qué se trabaja ahí? Y se trabajan formas de aprender... Sí, los contenidos de la escuela secundaria mediante estrategias diversas, mediante la música, el arte, el deporte. Invito a los que nos están escuchando después a pasarles el link para aquellos que quieran compartir el video institucional de lo que era, por ejemplo, CAJ en su momento. ¿Qué otra cosita tenemos acá? Parte de Tecnópolis. Parte de toda la cuestión educativa que estaba metida en Tecnópolis dependía de alguna manera, de los programas, articulaciones que se podían generar en el área socioeducativa. También turismo educativo, ¿sí? Viajes de egresados de los chicos de sexto año que terminaban su ciclo primario, podían irse de viaje mediante la gestión del Estado Nacional por medio. Bueno, hay algunas primeras acciones que se empezaron a desarrollar, vamos a decir esto, supongamos independientemente que es un tipo muy capaz, ¿no? Supongámoslo, porque no tiene formación en el grado, y paréntesis, ¿no era que había que generar y aumentar la calidad del trabajo público haciendo concursos públicos, por ejemplo? Bueno, no tiene un título de grado en materia educativa. Tampoco tiene experiencia, como dijo Ezequiel, estando al frente de una escuela y demás. Y solamente es uno de los nombres, ¿no? Me detuve porque justo ese preguntó en relación a esto. Tenemos otros más. Estos pasitos en falso que empezamos a ver es la profundización. Gracias. De la descentralización de las políticas socioeducativas del Ministerio de Educación. ¿Qué tiene que ver con esto? Yo voy a anotar. Profundización de la descentralización. Bien. Esto yo me... ahí atrasé 20 años. Bien. Atrasaste 20 años, un poquito más, porque en realidad es un proyecto que estaba presente dentro de las discusiones teóricas de cómo tenía que organizarse la educación en los años 70. Fue iniciada por la dictadura y concretada después con la Ley de Educación Federal. Ahí es cuando el Ministerio de Educación se quedó sin escuelas. Las famosas sin escuelas, ¿por qué? Porque no debía cargarse con gastos. La educación era vista como un gasto. Entonces él pasa a ser parte de las responsabilidades de las provincias y de las gestiones provinciales. Si bien es parte del gasto presupuestario, es financiado por Nación. Ahora, estos programas que eran absolutamente financiados por el Estado Nacional, ¿sí? ¿Qué se le dijo a las provincias? Bueno, provincias, fíjense si estos programas les gusta. Si les gusta, genérense los recursos para pagárselo. Bien. Y en relación con eso, tenemos una experiencia que fue también de la gestión anterior y no me parece que es menor mencionarlo, que fue la municipalización de los programas, por ejemplo, coro y orquestas infantiles. El año pasado se dio parte de... ya se empezó a comer. En la gestión anterior se empezó a dar parte de este proceso de descentralización, donde el Estado empieza a girar los fondos a las provincias, a la jurisdicción municipal, y el Estado municipal es el que decide, bueno, mira, estos fondos van para esto, estos fondos van para aquello. Este es, sin duda, de este lugar, un paso en falso. Porque sabemos que las provincias tienen otros gastos más políticamente en agenda, mucho más efectivos, ¿sí? Que tienen un mayor impacto. ¿Quiénes ven a 50, 60 chicos en una escuela un fin de semana? Muy pocos. Y si cuando los ven están haciendo una actividad recreativa o lúdica, desde el sentido común están como perdiendo el tiempo. Bueno, estos son algunos pasos en falso que está dando Ezequiel Christian Newbery dentro de su rol como subsecretario de políticas socioeducativas, pero no es la única. Y ahí me parece, hago una pequeña intervención. Me parece interesante el punto que vos marcás, que este tipo de políticas de descentralización se vienen dando aún en la salida de lo que fue el gobierno kirchnerista y que el gobierno macrista empieza a retomar y le da un auge aún mayor al que venían teniendo. Sin duda, yo creo que ahí se agarran de un vacío legal, ¿no? Porque no se pudo consolidar varias cuestiones dentro de los del gobierno kirchnerista a nivel nacional. De hecho, la precarización laboral dentro del ministerio es conocida por todos los que pasamos por ahí, contratos a través de OEI u otras organizaciones que de algún modo le sacan la responsabilidad al Estado, proponen una contratación de servicios cuando en realidad es una relación de dependencia, porque uno va a cumplir 30 veces 40 horas semanales en esos espacios. Así que ahí sí se toman más que una continuidad, de una falencia, diría yo, de la gestión anterior. Bueno, decíamos otros personajes, ¿no?, que están como marcando la agenda de la política educativa nacional, y que lo preocupante es que no tienen formación. Y hay personas en la derecha liberal, si quieren encontrarlos, por así decirlo, que tienen experiencia en materia educativa que podrían hacer menos daño. ¿Sí? Digo esto, excelentes profesores o de larga trayectoria, o al menos reconocidos en el ambiente académico, que forman parte de la Universidad Católica Argentina, de San Andrés, por ejemplo, y que podrían llegar a desempeñar algunos de estos roles, algunos de estos puestos, al menos para que alguien que haya leído dos textos de Freire en su vida pueda estar pensando en lo que acontece en la política educativa argentina. Sí, independientemente del posicionamiento ideológico, la formación en cuanto a la tarea a desarrollar es importante, de última, como para disputar ahí una confrontación desde lo intelectual. Uh-huh. Cuando eso está vaciado de contenido, ¿contra qué discutís? ¿O contra qué contrapones un ejemplo, ¿no? Discutís contra, por ejemplo, otra persona que es Guillermo Fretes. ¿Quién es Guillermo Fretes? Guillermo Fretes. Bueno, hasta hace poco era responsable del área de negocios para telefonía móvil. ¿De qué empresa vinculada a la cuestión educativa? Podemos pensarlo. Movistar. No. Despegar.com. Despegar.com. Es buenísimo porque él estaba pensando en los viajes egresados. Despegar.com, sí. Con experiencia laboral en el Banco Itaú, American Airlines. Plunas y Despegar. O sea, buenísimo. Pensemos las articulaciones que tiene estos espacios con el área que yo te voy a marcar ahora. Dale. Que es director ejecutivo de Edu.ar. Edu.ar es el espacio que gestiona contenidos televisivos, series y demás del canal Encuentro, por ejemplo. Buenísimo. Él va a poder identificar perfectamente que puede ir en cada uno de los aviones. Por ejemplo. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Esta revolución educativa, que en algún punto varias de las personas que trabajaban y que trabajaban en educación, no conformes con la gestión anterior, querían posible, era, no sé, por ejemplo, algo que reconocemos absolutamente todos de los que trabajamos en el ministerio, es que Conectar Igualdad, la pata que flaqueó fue la formación de docentes, ¿no? En la utilización de la herramienta. Uno dice, bueno, buenísimo, van a traer un crack para que desarrolle esta cuestión educativa con los docentes y la herramienta y proponga abordaje de las nuevas tecnologías y las personas que se ponen a pensar estas cuestiones son personas sin experiencia. Son personas sin experiencia que están de algún punto desmantelando, desconfigurando las pequeñas cosas que sí se habían hecho bien. No, yo me quedo pensando en esto que vos dijiste hace un ratito, que ellos ven a la educación como un gasto, y yo creo que, al igual que la salud, mientras se siga viendo el tema de la educación o el tema de la salud como un gasto y no como una inversión, van a pasar este tipo de cosas. Creo que ahí está la respuesta de todo. Hay una intervención con respecto a lo que decía Caro recién, ¿no? Para mí ahí es el momento histórico, creo que tenemos, de empezar a corrernos, por lo menos desde donde estamos posicionados, de un medio de comunicación, de mover la discusión hacia otro ámbito. Si nosotros nos ponemos a pensar que el gobierno debería pensar o debería poner como prioridad la educación o la salud, estamos poniendo algo que creemos que es como un derecho y que tiene que ser garantizado. Nosotros lo que tenemos que empezar a pensar es cómo se garantiza ese derecho y no lo que debería hacer el gobierno. Porque uh-huh. Si no, ahí estamos dejando un espacio en el cual el gobierno no va a avanzar. O va a avanzar, pero para seguir deslegitimando ese espacio y para seguir estirando el margen. Porque lo que necesita es un Estado chico, lo que necesita es que nosotros paguemos por todos esos servicios, que mandemos a nuestros hijos a una escuela privada, que paguemos una prepaga, que vayamos a una clínica. Ahí me parece también, esto que planteas tiene un correlato con cierto imaginario de la clase política argentina, que se da tanto en el plano de los deportes olímpicos también, y en la cuestión educativa. Todo el mundo quiere tener el sistema educativo finlandés, por ejemplo, ¿no? O los logros deportistas de Estados Unidos. Uno escucha en los discursos y los posicionan como ejemplos. Sin embargo, cuando eso tiene que ser traducido en inversión del Estado para que eso se logre, ahí dan un pasito atrás. Entonces uno supone que con magia, como que froto las manos y tengo, por ejemplo, el 90% de las escuelas públicas como hay en Finlandia, o la inversión que tiene en deporte Estados Unidos, Rusia o España con la que tenemos acá. No, ahí es donde se corren y ahí es donde está el doble estándar. Es quiero esos logros, pero no quiero hacer ese esfuerzo, esa inversión desde el Estado para poder llegar a esos logros. Y en materia educativa pasa exactamente lo mismo. Una de las cuestiones que charlábamos anteriormente es que, por ejemplo, los chicos en ese sistema educativo, que las pruebas PISA los ponen como el primero en el mundo, que ya lo discutimos varios, este dispositivo de evaluación, pero es, por ejemplo, que los chicos no compran los libros. Los libros se los da el Estado, automáticamente, a todos. La jornada laboral de los docentes es menos intensa que la que tiene un docente en Argentina, además de estar mejores pagos en relación al poder adquisitivo en dólares que está en ese país. Ahora, todas esas discusiones, cuando uno no las pone sobre la mesa, no. Ahí hay un pasito atrás. Ahí que viene. Ahí viene la descentralización, viene la poca capacitación del personal que toma las decisiones en cuanto a la gestión de la política pública. Y esto está generando cierto resquemor al interior, inclusive, de grupos que lo apoyaron. Por ejemplo, La Nación. ¿Por qué? Porque hay un sector, esto que nosotros vemos por ahí desde un posicionamiento más progresista, vinculado a la educación, que lo vemos como alarmante, también es percibido como alarmante por los sectores más conservadores de la educación. Ejemplo, La Nación, que es, en otra forma, la voz que tiene los sectores tradicionales y conservadores en la Argentina. Y en materia educativa, por ejemplo, la periodista Luciana Vázquez, ¿sí? no es tocaya de Gonzalo, ¿sí? Retoma el informe que hizo esta gestión, vieron que se llamó El Estado del Estado, ¿sí? Donde básicamente describe a lo largo de más de 200 páginas cuál era la pesada herencia que en algún punto había encontrado en todas las dimensiones del ministerio. En la cuestión numérica, el estado de la educación es un subtema dentro de desarrollo humano. Es decir, esta cuestión de eslogan, que era la revolución educativa, al menos hubiese tenido el título como de un apartado, ¿sí? La periodista dice que poco profundizan con datos reales y que refuerzan las discusiones que se tiene un domingo en una mesa. Es decir, no hay una problematización real, un diagnóstico profundo de cuáles son las áreas problemáticas, ¿no? De cuáles son las áreas a transformar por esta revolución educativa. Y esto es algo sustancial, porque si no hacemos un buen diagnóstico de lo que se hizo bien, de lo que se hizo mal, algo interesante que plantea la periodista acá es la responsabilidad del sistema educativo actual no es totalmente del gobierno nacional. ¿Por qué? Precisamente porque los sistemas educativos dependen de las provincias, ¿sí? Cada provincia tiene su propia ley de educación. Algunas adhieren a la ley de educación nacional, otras no. De hecho, todas las provincias tienen representante en el Consejo Federal de Educación, donde en algún punto se acuerdan estas políticas públicas. Y cierra, me parece, con un parrafito esta nota, que es bastante fuerte. Dice: la información precisa, el mejor antídoto para no dejarse encandilar por los eslogan educativos. No importa de qué signo, que dejan cómoda la clase política del presente, pero condicionan a la Argentina del futuro, mediano y largo plazo. Ya lo hemos visto, no repitamos el error. Errores que vemos que se están tornando cada vez más frecuentes, que además se traducen en gestiones poco felices. Y digo poco felices. Esto en off the record me comentaba un compañero, un ex compañero del ministerio, que en una de las charlas con esta nueva persona, este CEO, ¿no? De Phyllis Morris, frente al cuestionamiento de las directoras que le decían: tenemos chicos que vienen con algunos problemas alimentarios, ¿sí? Porque no vienen todos, no vienen con la cuota alimentaria cubierta. La propuesta de este crack fue poner microondas en las escuelas para que se calienten la vianda. Así que a todo eso le decimos para la mano.